es el cantante y actor también, Jack Wagner, y la canción de los 80, Too Young. Con esa canción comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche y comenzamos otro día también, porque ya van 5 minutos y 40 segundos del miércoles 15 de noviembre de 2023. Y bueno, vamos a reseñar algunos de los hechos importantes ocurridos en una fecha como esta, 15 de noviembre. Año 1532, en las cercanías de Cajamarca, en Perú, los conquistadores españoles, liderados por Hernando de Soto, se encuentran por primera vez con el Inca Atahualpa. 15 de noviembre 1533, un año después, en el sur del actual Perú, el conquistador español Francisco Pizarro llega a Cusco, capital del Imperio Inca. 15 de noviembre 1940 nace Roberto Cavalli, diseñador italiano de modas. 1945, la poeta, pedagoga y diplomática chilena Gabriela Mistral recibe el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en la primera latinoamericana en obtener dicho galardón. 15 de noviembre 1949, en la India, Nathuram Godse y Narayan Apti son ejecutados por el asesinato de Mahatma Gandhi. 15 de noviembre 1959, en Holcomb, Kansas, Estados Unidos, suceden los asesinatos de la familia Clutter, que inspirarán al escritor Truman Capote su libro A Sangre Fría. 15 de noviembre 1971, Intel presenta el primer microprocesador de chip, el Intel 4004. 15 de noviembre 1991, en Venezuela, inicia operaciones comerciales la empresa de telecomunicaciones Telcel, convirtiéndose en la primera en ofrecer el servicio de telefonía móvil celular en el país. 15 de noviembre de 1993, nace Paulo Dybala, futbolista argentino. En 2001, sale a la venta la primera videoconsola producida por Microsoft, la Xbox. En 2001, Microsoft Game Studios y Bungie Studios publican el videojuego Halo Combat Evolved, primer videojuego de la saga. Año 2013, la empresa japonesa Sony Computer Entertainment lanza la videoconsola PlayStation 4. El 15 de noviembre de 2017, en Perú, la selección de fútbol clasifica a un mundial de fútbol luego de 36 años de ausencia. En 2019, muere Jorge Vergara, empresario mexicano, presidente del grupo OmniLife, quien había nacido en 1955. El día 15 de noviembre de 2020, el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, consigue su séptimo título de la categoría superior de automovilismo. En 2022, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la población mundial llega a los 8 mil millones de habitantes. Hace un año, y hace un año también, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia su candidatura para las elecciones de 2024. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 15 de noviembre. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. De 1999. Es Robbie Williams con Angels. I sit and wait. There's an angel. Contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation

baby, you're gone. Girl, you're gone. Baby girl, you're gone. You're gone. Now I don't wanna make excuses, baby. Won't change the fact that you're gone. No, no. But if there's something that I could do, won't you please let me know? The time is passing so slowly now. Guess that's my life without you. Guess that's my life without you. And maybe I could change my everyday, yeah. But baby, I don't want to. So I'll just hang around and find some things to do to take my mind off missing you. And I know in my heart you can't say that you don't love me too. Please say you do. Yeah, yeah, yeah. I've been sitting here, get you off my mind. Get you off try my mind. My best to be a man and be strong. I told myself and say, wishing I could touch wishing your face. I could touch your face. But the truth remains. Truth remains. Canción de NSYNC, Gone. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 15 de noviembre, año 1949, nace en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, Steve Fossen, quien comenzó a tocar el bajo en 1965. Y en 1967, él y su compañero de escuela, Roger Fisher, formaron la banda que se convertiría en Heart. Ann Wilson, la vocalista de Heart, se unió al grupo en 1971, seguida por su hermana Nancy en 1973. Después de completar el sexto álbum con Heart, Private Audition, en 1982, Steve Fossen y Michael DeRozier abandonaron a Heart debido a diferencias creativas. Steve Fossen fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll el 18 de abril de 2013 como miembro de Heart. Sigue haciendo música, pero bueno, hace muchos años que se retiró de la agrupación Heart. 6 álbumes grabó el cumpleañero Steve Fossen con la agrupación Heart, los 6 primeros álbumes. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Y uno de esos álbumes contiene la canción Crazy on You, en la cual participó Steve Fossen, bajista de Heart. Aquí está, con esta buena canción de Heart, Crazy on You, en Estrellas de Medianoche. Yeah.

es un músico canadiense, cantante y guitarrista de la banda de rock Nickelback. Además de su trabajo con Nickelback, Kruger ha estado involucrado en una variedad de colaboraciones, apareciendo como músico invitado en varias canciones y ha contribuido tanto en la producción como en la composición. Chad Kruger estuvo casado con la cantante Avril Lavigne de 2013 a 2015. Entre las canciones más conocidas de Nickelback, las cuales son compuestas e interpretadas por Chad Kruger, figuran Photograph número 2 en Billboard en 2005. Far Away, esa canción que escuchamos aquí al fondo, número 8 en 2006. Y la siguiente, que fue número 1 en 2001 en el listado Hot 100 de Billboard. En Estrellas de Medianoche, una power ballad con Nickelback y su vocalista Chad Kruger, que está de cumpleaños hoy. Nació el 15 de noviembre de 1974. Aquí está How You Remind Me. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70.

Es Sting con la agrupación de Police, comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche, la canción Roxanne. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Esta es con Portugal, The Man. Philip Steel. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. To keep my hands on myself.